forma de sentir, de tu boca, tu risa y tus labios que me hacen tan feliz, de esa forma de mirar, de tu figura angélica, todo me enloquece. Estas tus formas de amar, poco a poco te fuiste metiendo dentro de mi corazón. Me has robado el alma y la vida, y eso no tiene explicación. Y hoy te quiero confesar que tú eres la mujer de quien yo me enamoré. Yo me enamoré porque sabes querer, porque sabes amar. Yo me enamoré de tu risa, tu voz y tus ojos de miel. Mujer, me enamoré. Yo me enamoré al besarte, mujer, y abrazarte también. Yo me enamoré por dejarte querer y entregarme también tu corazón de mujer. Me enamoré. Que tú eres la mujer de quien yo me enamoré. Yo me enamoré porque sabes querer, porque sabes amar. Yo me enamoré de tu risa, tu voz y tus ojos de miel. Mujer, me enamoré. Yo me enamoré al besarte, mujer, y abrazarte también. Yo me enamoré dejarte querer y entregarme también tu corazón de mujer. Me enamoré.